estimados amigos, estimadas amigas, ¿cómo dicen que les va? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Adorando en el Mar, en este espacio de comunicación popular, contrahegemónico, alternativo, que semana tras semana procuramos llevar adelante con el propósito de contribuir a colectivizar información que usualmente no aparece en los titulares de la prensa dominante, de ese aparato hegemónico que industrializa la producción de opinión pública a favor de una determinada concepción política e ideológica de la sociedad y de los problemas de la sociedad. Este espacio, en tal sentido, tiene una vocación de trabajar en el marco de lo que en general podemos identificar como un proyecto de educación popular, en donde ni nadie sabe todo ni ninguno sabe nadie, en donde entre todos y a través del diálogo, a través de la interacción, a través del pensamiento crítico, colectivo, democrático, horizontal, procuramos despejar cuáles son los significados, cuáles son las causas de determinados acontecimientos políticos, de las cosas que pasan en la sociedad, de las opiniones y los discursos que provienen desde las cúpulas del poder institucional, ver qué es lo que orienta esas posiciones políticas, qué hay detrás, tratar de escarbar más allá de la mera superficie, con la sospecha siempre firme de que detrás de la punta del iceberg hay, sin lugar a dudas, una estructura mucho más poderosa, más grande, que le da sustento a esa apenas visible punta que sale a ojos vista. Y esa es la tarea: tratar de construir un marco de análisis que nos permita ubicarnos desde otro lugar, que no es justamente el lugar del simple receptor, que no es el de el contemplador pasivo. Porque esta maquinaria del control social sofisticado, que es típico de las sociedades contemporáneas, en donde el megadesarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación han trasvasado fronteras, han minimizado los tiempos, han multiplicado medios, formatos, en una lógica en donde el poder ha sido fortalecido, aunque también cabe decir que las lógicas de la resistencia, porque siempre que hay un poder hay resistencias, y las lógicas de las resistencias también han desarrollado sus propios medios y estrategias para contraponerse a esa espectacular aparato de reproducción ideológica de determinada forma de comprender al ser humano, a la sociedad, de comprender los fenómenos de la convivencia colectiva. Pero ese sideral, ese exponencial desarrollo de las formas, los medios, los instrumentos de comunicación han, hasta el día de hoy, han acumulado fuerzas a favor del poder instituido, y a favor no solo del poder fáctico, no solo del poder de los hechos, no solo del poder del dinero, no solo del poder político, sino también del poder simbólico, del poder de las conciencias, que es en donde en última instancia recae la esencia del poder mismo, en la voluntad y en la conciencia de los hombres y las mujeres, en aquello que piensan y en cómo se piensan, en las prácticas que desarrollan y la justificación que dan para esas prácticas, para esos ejercicios del poder micro, en las costumbres, en los hábitos, en ese pequeño entretejido donde se va reproduciendo la sociedad, que va desde la persona hasta sus ámbitos familiares, sus entornos afectivos, su ámbito laboral, su actividad dentro de la sociedad, su forma de sentir y de vivenciar lo que pasa con sus semejantes, la forma en la que sacamos conclusiones sobre cuáles son los principales problemas que tiene nuestra sociedad. Es la injusticia social, es la desigualdad fáctica de derechos, o es la inseguridad y la macroeconomía del sistema financiero. ¿Cuáles son nuestros principales problemas como colectivo para vivir mejor, para tener una condición de vida más próspera, más sana, más feliz? Y no hay ninguna ingenuidad en estas cosas, no hay coincidencias como única forma o como principal forma de entender estas cosas. No es que ocurran porque sí estas cosas, no es que vengan porque caen del cielo de manera providencial o como consecuencia del desarrollo natural de la vida, ¿no? Es decir, bueno, siempre hubo pobreza y siempre la va a haber, es parte de la naturaleza humana. Y terminamos a veces, sin darnos cuenta, sacando conclusiones de este tipo, ¿no? Sacando conclusiones que terminan legitimando una estructura de poder dominante que tiene alta responsabilidad en la naturalización, en la justificación del mundo en el que vivimos. Y a lo sumo, nos horrorizamos declarativamente, nos sensibilizamos momentáneamente respecto a alguna calamidad, respecto a la hambruna en el Cuerno de África, respecto a la esclavitud a la que son sometidos cientos de miles de niños en el mundo, a la trata de blancas, a la arbitrariedad de una empresa que despide de forma prepotente e insensible a trabajadores y trabajadoras para preservar su tasa de ganancia. Nos sensibilizamos ante algunas barbaridades que acontecen en el mundo en el que vivimos, pero parecería ser que en última instancia siempre el que sale fortalecido es el sistema. Siempre el que sale ganando es el que ya está ganando. Parece que dar vuelta a la tortilla del mundo en el que vivimos se transforma en un debate de fin de semana. Y por supuesto que esto no es porque sí, esto no es coincidencia. Aquí hay un aparato de poder funcionando para que, más allá de nuestra sensibilidad, más allá de nuestra bronca respecto a las cosas que nos molestan, que nos duelen, las cosas sigan sucediendo y el hambre siga estando presente en nuestras vidas como humanidad, y que miles de personas mueran a diario por no tener acceso a la medicina curativa que está al alcance del primer mundo. Y estas cosas no pasan porque sí, ¿no? Esta permanente renovación del sistema, a pesar de su profunda incapacidad, demostrada históricamente, demostrada empíricamente, demostrada por la vía de los hechos, de que el sistema capitalista de organización económica, política y social de la humanidad es inviable como solución a estas calamidades, al tráfico de órganos, a la exclusión social, a la esclavitud, a la hambruna, a que 5.000 personas a diario mueran en el mundo por no tener una fuente de agua potable a su alcance. Pasan a diario estas calamidades y el sistema sigue funcionando. El sistema sigue, se reajusta. Encuentran en algún momento algún chivo expiatorio, en todo caso, algún culpable eventual, algún fusible de recambio, pero el sistema continúa. Y esto tiene que ver con que realmente hay un poder económico, un poder político y un poder simbólico extraordinariamente poderoso y que constituye lo que aún, a pesar de que algunas cúpulas académicas y del status quo no les guste hablar, es un extraordinario aparato de conservación y reproducción ideológica. Porque aquí no hubo, aquí en el planeta, en el mundo, ante la humanidad toda, no hubo ningún entierro de las ideologías. Aquí no hubo ningún sepulcro de la historia. Aquí lo que hubo es un gran teatro de farsa para ocultar, para embaucar a las grandes mayorías en el sentido de que este es el mejor de los mundos posibles, el mejor de los mundos posibles. Y vamos arrastrando estas cadenas y vamos arrastrando estos lastres, en parte porque debemos esforzarnos más, individual y colectivamente, todos los días, en nuestras prácticas concretas, en nuestros procesos individuales y colectivos, por construir alternativas. Porque de brazos cruzados no se rompe ninguna cadena. Pero también, y al mismo tiempo, estudiando y denunciando la estructura, las causas, el funcionamiento, el poder que tienen estos intereses dominantes y cómo se van articulando, cómo van interviniendo en la sociedad, en la generación de nuestros puntos de vista. Hay una cierta lógica perversa en esto, ¿no? Porque se combina, por un lado, la vorágine de un mundo que devora, que consume todas las energías o buena parte de las energías de las personas en la actividad laboral. Y sobre esa capa viene las demandas de vivir en una sociedad de consumo, el pagar las cuentas, el meterse con la tarjeta para comprar esto y comprar lo otro y después tener que más para pagar más cuentas, para arreglar las cosas que compramos porque se fueron rompiendo, para comprar nuevas cosas para sustituir las cosas que compramos y se rompieron. Y ahí, entre el fanatismo que invade el sentido común, ese fanatismo por el consumo y por el bienestar entendido únicamente como posesión de cosas, únicamente entendido como eso, el bienestar como fascinante devoración de los permanentes deseos de posesión que el marketing, la publicidad, la industria de la apariencia pone delante nuestro como una enorme zanahoria de la cual tenemos que ir detrás. Y entonces, en esa vorágine, más los problemas lógicos de la vida, ¿no? Más los problemas lógicos de cada uno, problemas familiares, problemas afectivos, problemas concretos de los que todos tenemos, ¿no? Entonces se va sumando a la locura del diario vivir, el cansancio, esa aspiradora estructural de energías vitales que va carcomiendo, que va devastando nuestras capacidades individuales y colectivas de tener un momento para la reflexión, para la lectura, para la formación, para el estar en colectivo. Hay una tendencia importante en nuestro diario vivir al embrutecimiento, de la que nadie escapa, ¿eh? Acá no estamos hablando de los demás, de los otros, estamos hablando de nosotros. Y entonces se van combinando casi como las piezas de un rompecabezas, de un puzzle, todas estas formas de la vida cotidiana, todas estas maneras de ser y de estar en el mundo concreto, ¿no? En el día a día. Y los espacios para la acción colectiva, los espacios para la reflexión individual, los espacios para el dar lugar al pensamiento crítico, se van achicando, se van empobreciendo, se van reduciendo. Y a la hora de informarnos en el mundo en el que vivimos, prendemos la tele y tenemos un informativo que nos hace el resumen de cómo está el mundo, amigos, que termina reproduciendo ese mundo que vivimos a diario, ¿no? Ese mundo de locura, de frenesí, de cansancio, de consumo devorador de nuestras energías vitales. Y lo que vemos en la tele es lo que vivimos en el mundo, porque estamos dentro de esa máquina. Estamos dentro de esa lógica de vivir. Entonces, claro, luego dicen, la televisión muestra lo que es la sociedad. En una especie de negocio donde no hay perdedores, ¿no? Donde no hay perdedores, desde el punto de vista de los que tienen el poder, desde el punto de vista de los privilegiados, de los que ostentan las prebendas de la explotación de los hombres contra los hombres. Y se va cerrando el círculo, ¿no? En esa estructura de poder dominante en la que siempre hay resistencias, en la que siempre hay contrapoder. El problema de la historia de la lucha de clases, el problema de la historia de las hombres, de los hombres y las mujeres que se comprometen con lo mejor de sus fuerzas, de su pensamiento, de su acción personal y colectiva, con lo que pueden y cómo pueden, porque los superhombres solo están en la literatura nietzscheana. Los hombres pedestres y las mujeres comunes, los que estamos aquí y ahora, no somos superhombres ni supermujeres. Somos personas convencidas de tener que dar algo, lo mejor que tengamos, para enfrentar, para resistir, para luchar, para cambiar, porque el problema de la historia, de la lucha por los cambios, es el problema de la voluntad y de la conciencia. De la voluntad y de la conciencia. Y eso el sistema lo ha aprendido a la perfección. Controlar la voluntad y controlar la conciencia es la más invisible, más poderosa y más efectiva de todas las dictaduras. Porque la dictadura militar, las dictaduras cívico-militares, los golpes de Estado, sirven por un determinado momento, durante algunos años, a lo sumo, décadas. Pero no se puede perpetuar, porque una dictadura evidencia la opresión, una dictadura evidencia las miserias del sistema, evidencia la fuerza bruta, evidencia el liberticidio, el asesinato de la libertad. Una dictadura está condenada a ser efímera desde el punto de vista histórico. No pueden durar 50 años, terminan cayendo, y tras caer pueden provocar revoluciones, como aconteció en el mundo, como aconteció en Cuba. La revolución nace de la resistencia a la dictadura, al poder de Batista. Entonces las dictaduras también son peligrosas para el poder, porque intensifican, clarifican, rompen los ojos, las dictaduras rompen los ojos respecto a la necesidad de cambiar el sistema. Entonces el poder, la estructura de poder dominante, ha aprendido de que las dictaduras son un recurso último para continentar, para reprimir, para vencer, en todo caso, las fuerzas del cambio social, cuando estas fuerzas ya están fuera de su control desde el punto de vista de los mecanismos del control de la voluntad y la conciencia. Solo ahí son justificables las dictaduras, los golpes de Estado, porque han aprendido que a través de la tecnología, de la información y su manipulación, a través del dominio de la comunicación social de masas, pueden controlar a las grandes poblaciones, a las grandes masas oprimidas, a los grandes contingentes sociales de trabajadores y trabajadoras, para que vivan en el mundo que ellos han hecho para sí mismos. Es un mundo de privilegios, de ostentación de bienes, de acumulación de dinero. Ese es el mundo, o esta es una perspectiva de análisis respecto al mundo en el que vivimos. Y respecto a la importancia de pensar la comunicación alternativa, contrahegemónica, de pensar los esfuerzos individuales y pensar los espacios colectivos como fundamentales, sabiendo que no somos superhombres ni supermujeres, aunque Nietzsche no hablaba de supermujeres, claro está, por su condición de misógino. Pero somos lo que somos, y aún con nuestras cadenas seguimos peleando por nuestra libertad y la de nuestros semejantes. Por eso es necesario enfrentar la estructura de poder dominante, denunciarla, evidenciarla, criticarla, hablar de ella, quitarle su velo de impunidad, destrozar su manto de naturalidad. Esto fue siempre así y así siempre va a ser. Esto lo tenemos que erradicar paulatina y progresivamente de nuestro sentido común, de nuestra espontánea forma o modo de pensar la realidad y los problemas de la realidad. Apariencia y poder, conciencia y cambio. Esos son los pares dialécticos enfrentados: la apariencia y el poder, y la conciencia y el cambio. Ahí están dos rivales, dos titanes en lucha, que atraviesan la historia y que llegan a nuestros días para hacerse presentes como protagonistas, algo invisibles en esta etapa, en este momento de la historia, algo invisibles, pero que no por invisibles dejan de ser los poderosos protagonistas del escenario de nuestras vidas. Vamos a escuchar algo de música. Y los invitamos, por supuesto, a participar, a comunicarse a través del 098-34-6931 y también a través del correo electrónico lavozfm@hotmail.com. Hay otros medios, está el Facebook, está la página web también, www.lavozfm.org.uy. Hay otros medios. Vamos a escuchar algo de música. De la vuelta quiero contarles sobre unas declaraciones recientes del Premio Nobel de Literatura del año 2010. Un Premio Nobel de Literatura que además fue recientemente consagrado por el honoris causa de nuestra principal casa de estudios universitarios, de la Universidad de la República. Este hombre congratulado como premio Nobel a nivel internacional y recientemente condecorado por la Universidad de la República con el honoris causa, ha hecho algunas declaraciones muy recientes que vale la pena pensar, que vale la pena ponerlas bajo la lupa del pensamiento crítico, de la reflexión comprometida, porque revelan algo de lo que veníamos diciendo anteriormente como caso puntual. Revelan como caso puntual que el poder no solo necesita de ejércitos, que el poder no solo necesita de la acumulación del dinero, que el poder no solo necesita de leyes y de estructuras políticas, sino que el poder también necesita de la reproducción ideológica. Y para reproducirse ideológicamente, para multiplicar sus ideas de cómo es el mundo y de cuáles son los problemas del mundo, el sistema necesita de agentes mediáticos, necesita de medios de comunicación, pero también necesita de personas famosas, de personas conocidas, de personas congratuladas, de personas reconocidas, para que multipliquen en una forma sencilla de decir, multipliquen cosas que sirvan al sistema para perdurar, para que los menos ganen sobre la forma de pensar de los más. Música y venimos en un ratito. Entonces aquí estamos en Arando en el Mar. Bueno, dicen que todas las cosas dan vuelta en la vida y nosotros humanos siempre estamos dentro de unos ciclos. Esta canción se llama El Ciclo. Con Dios.

24 horas combatiendo la enfermedad del consumismo. La Voz FM. Las ideas no se ponen a la venta. A toda hora, todos los días, creciendo desde abajo, defendiendo el corazón y preparando a la conciencia. 24 horas. Porque no estamos solos. Junto a vos somos más. La Voz FM, la radio, en el barrio, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ya se siente el alboroto, esta vuelta está revuelta. Como punto de partida, la cabeza es sacudida. Y parece una locura, con amor y con altura, debe ser refundatorio para todo el auditorio. Y se vino el alboroto, esta vuelta está revuelta, como punto de partida, la cabeza es sacudida. Chacarera y regocijo, de placer y armonía, el conjunto va adelante y deja atrás la idolatría. Tiene que ver con revivir, tiene que ver con concebir, tiene que ver con disfrutar, cambiando siempre para seguir siendo igual. Reafirmando los conceptos del cariño y la amistad, revolucionando todo lo que se empezó a estancar, para caridad de nuevo, si hay que volver a empezar, ser lo que nos pertenece, cambiando siempre para seguir siendo igual. Tiene que ver con revivir, tiene que ver con concebir, tiene que ver con bailar, tiene que ver con disfrutar, tiene que ver con revivir, tiene que ver con recordar, tiene que ver con cantar y estar en la revuelta con el super naranja. Ya se siente el alboroto, esta vuelta está revuelta, como punto de partida, la cabeza es sacudida. Y parece una locura, con amor y con altura, debe ser refundatorio para todo el auditorio. Y se vino el alboroto, esta vuelta está revuelta, como punto de partida, la cabeza es sacudida. Chacarera y regocijo, de placer y armonía, el conjunto va adelante y deja atrás la idolatría. Tiene que ver con revivir, tiene que ver con concebir, tiene que ver con disfrutar, cambiando siempre para seguir siendo igual. Reafirmando los conceptos del cariño y la amistad, revolucionando todo lo que se empezó a estancar, para caridad de nuevo, si hay que volver a empezar, ser lo que nos pertenece, cambiando siempre para seguir siendo igual. Hace muy pocos días, hace unas semanas en realidad, el diario chileno El Mercurio le realizó una entrevista a este consagrado literato peruano que supo ser en la década del 60 y 70 un portavoz del pensamiento de izquierda, y como si fuera una de estas estrellas de la gimnasia artística olímpica, hizo unas piruetas extraordinarias para, como si fuera un gato, caer bien parado en el mundo de los vencedores, en el mundo de los que ganaron, en el mundo en el que vivimos. Este hombre, Mario Vargas Llosa, fue condecorado, fue premiado en el año 2010 como Premio Nobel de Literatura. Un galardón que lo reconoce en su habilidad retórica, que lo reconoce en su capacidad de crear realidad virtual a través de la literatura. Pero así como un buen carpintero no es únicamente un buen carpintero, así como un buen cirujano no es únicamente un buen cirujano, así como un maestro no es solamente un buen maestro, Vargas Llosa no es únicamente un buen literato, es mucho más que eso. Es un actor político, es una persona que tiene intereses económicos, que defiende determinada visión política y que no es nueva esa visión, esa postura, desde la década del 80 que ha comenzado ese proceso de derechización de este hombre para ganarse la pleitesía, para ganarse el acceso a la escalinata de los privilegiados. Así es que en su trayectoria ha sabido defender la guerra de las Malvinas a favor de los ingleses. Así es que ha sabido homenajear a la Dama de Hierro, a Margaret Thatcher, una de las protagonistas históricas desde el punto de vista de la política internacional, de la implantación de las doctrinas del consenso de Washington y de la literatura del liberalismo ultranza de Milton Friedman, de Hayek, entre otros, de ese recinto, de ese cenáculo de intelectuales pesados del neoliberalismo. Pero en la actualidad sigue trabajando fervorosamente a favor de la visión dominante del mundo, ¿no? A favor del mercado capitalista, a favor de los poderes fácticos del mundo. Ha sabido también salir a la palestra pública internacional a legitimar la invasión norteamericana a Irak y Afganistán, a pesar de que nunca se constató el motivo que llevó al emprendimiento de esas acciones bélicas en esos países, que lo que sí han traído es esquilmación y devastación para esas repúblicas, para esas naciones. Pero este hombre, este premio Nobel de Literatura y recientemente condecorado honoris causa por la Universidad de la República, en un proceso muy triste, ¿no? En un proceso muy, muy larvado, en un proceso en donde tuvo más que ver el lobby que el debate con argumentos desde un punto de vista riguroso, desde un punto de vista global, desde un punto de vista holístico, como uno presupone que le corresponde a quienes tienen bajo su responsabilidad la conducción de nada más ni nada menos que la Universidad de la República. En un debate que en donde terminó prevaleciendo el qué dirán, en donde terminó importando más las consecuencias de la reacción de la derecha y de sus medios de comunicación al qué dirán si la Universidad de la República le negaba el honoris causa a Mario Vargas Llosa, que así realmente ameritaba entregarle este reconocimiento a su honorabilidad, producto de su trayectoria, vista desde un punto de vista global y no vista desde un punto de vista técnico o unilateral. Y este hombre se ha despachado recientemente en contra de los gobiernos que a su entender no son democráticos, de gobiernos que a su entender son autoritarios, de gobiernos que a su entender son altamente peligrosos para la estabilidad social, económica y política de Latinoamérica. Pero no va solamente a ese punto Mario Vargas Llosa con sus declaraciones, sino que va mucho más allá. Habla de las próximas elecciones, el 7 de octubre en Venezuela, y dice textualmente: si las elecciones son libres, va a ganar la oposición. Eso es clarísimo. Eso es clarísimo. Esto es mucho más que una declaración de deseos de parte de Vargas Llosa. Esto es mucho más que pronunciarse a favor de sus preferencias ideológicas. Esto es mucho más que decir: para mí el mejor candidato es Enrique Capriles. Para mí estaría bueno que ganara la oposición en Venezuela. Va mucho más allá, porque lo que está diciendo Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, es que solo si gana la oposición en Venezuela, solo si gana las fuerzas políticas que representan a las cámaras empresariales y al poder económico capitalista poderoso que existe en Venezuela, solo y solo si ganan estas fuerzas políticas encabezadas electoralmente por Enrique Capriles, las elecciones van a ser libres. Es decir, que la condición para que las elecciones sean libres es que quien triunfe en la contienda electoral es el candidato de la derecha, Enrique Capriles. Las elecciones no van a ser libres si los órganos electorales soberanos de Venezuela se pronuncian en ese sentido. Las elecciones no van a ser libres si los procedimientos son transparentes. Las elecciones no van a ser libres si los observadores internacionales dictaminan que los mecanismos electorales utilizados para la elección fueron claros, fueron nítidos, fueron efectivos desde el punto de vista de las garantías. No. Las elecciones van a ser libres no por los procedimientos y los controles. Las elecciones van a ser libres solo si gana la derecha. Y esto es muy peligroso, porque, reitero, no tiene que ver simplemente con señalar su preferencia política. No solo tiene que ver con defender ideológicamente al candidato de la derecha. Tiene que ver con denunciar absolutamente sin ningún argumento, sin ningún elemento probatorio, que las elecciones están condicionadas en sus garantías al resultado, al candidato que gane. Y esto realmente es alarmante, porque por un lado habla de una inestabilidad intelectual, habla de un raquitismo mental importante, ¿no? Para alguien que tiene tantas condecoraciones, que es tan premiado, para alguien tan encumbrado. O sea, está hablando Mario Vargas Llosa, no está hablando fulanito de tal, no está hablando Mengano, no está hablando Juan Pueblo, está hablando un hombre reconocido internacionalmente, un hombre de la globalización, un premio Nobel de Literatura. Y está diciendo que si en las elecciones gana Hugo Chávez, en las elecciones del 7 de octubre, las elecciones fueron tramposas, fueron manipuladas, las elecciones fueron una farsa. Y esto no es solo un asunto muy delicado desde el punto de vista de tachar, de opacar las garantías institucionales venezolanas, sino que de alguna manera está tirando nafta al fuego en lo que tiene que ver con la estabilidad política de un país, en lo que tiene que ver con las repercusiones sociales que podría acometer la derecha en el caso que pierda. Vargas Llosa está legitimando de antemano una eventual reacción autoritaria de la derecha venezolana en el caso de que gane Hugo Chávez el 7 de octubre, que todo parece indicar ampliamente que va a ser así. Los sondeos, la gran mayoría de las consultoras que hacen estudios de preferencia electoral indican que el próximo presidente de Venezuela entre 2013 y 2019 va a ser Hugo Chávez, que es quien encabeza por lejos las preferencias electorales de los venezolanos entre los otros cinco candidatos. Pero a esto además hay que recordar quién es este Enrique Capriles, ¿verdad? ¿Quién es este hombre que encabeza la derecha venezolana, las fuerzas políticas unificadas, las derechas venezolanas? Porque Capriles no es un hombre venido de abajo de la sociedad, no es un hombre que venga de vivir las penurias de los años del sometimiento neoliberal al que fue empujado Venezuela durante los gobiernos de la derecha y de la socialdemocracia venezolana, ¿no? Capriles proviene de dos familias con mucho dinero y con una gran estructura empresarial en Venezuela, ¿no? Por un lado, la familia de Enrique Capriles es propietaria de la cadena Capriles de Medios, y además de la cadena Cinex, una cadena de entretenimientos. Ambas estructuras mediáticas tienen presencia en todo el país, pero además este emporio comercial de la familia Capriles no solamente tiene grandes intereses económicos invertidos en los medios de comunicación y en la industria del entretenimiento, también tienen grandes intereses económicos en el mercado inmobiliario, en los servicios y en las industrias. Es una de las familias más ricas de Venezuela y por supuesto que por lo tanto es una de las familias perjudicadas por el gobierno de Chávez. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar quién es quién en este juego de poder en el que ha salido a intervenir fervorosamente nuestro premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Pero además, hay que recordar, hay que decir, hay que saber que durante el golpe de Estado del 2002, que sacó brevemente a Chávez del poder, un golpe de Estado dado por la Cámara Empresarial, un golpe de Estado que llevó al poder efímeramente a Carmona, presidente de la Cámara Empresarial venezolana, ¿no? Para ver el carácter de clase de ese golpe de Estado. Durante esas jornadas del 2002, golpistas, autoritarias, antidemocráticas, de lo que se olvida de señalar nuestro condecorado y homenajeado y laureado Mario Vargas Llosa, es que Capriles, en esas jornadas autoritarias, antidemocráticas y golpistas, fue un protagonista principal. Fue un hombre que encabezó, entre otras cosas, el asedio y el hostigamiento a la embajada de Cuba en Caracas, ya que se corría el rumor que en la embajada de Caracas, en la embajada de Cuba en Caracas, se encontraban refugiados algunos dirigentes importantes del Partido Socialista Unificado de Venezuela, del partido Hugo Chávez, y parte de su familia, sus hijas. Capriles organizó e implementó un asedio, un cerco y un hostigamiento durante varias horas, amenazando con entrar a la fuerza a la embajada cubana, con todo lo que esto podía implicar desde el punto de vista del conflicto internacional, con todo lo que esto podía implicar desde el punto de vista del abuso y la desnaturalización del derecho internacional, para capturar, para tener como prisionero a estos dirigentes del Partido Socialista Unificado de Venezuela y a la familia de Hugo Chávez. Este hombre, Enrique Capriles, actual representante electoral de la derecha y del empresariado venezolano, estuvo 4 meses detenido. Es un reo, un ex reo. Estuvo preso por golpista. 4 meses. 4 meses estuvo preso. Pero no solo eso, para los que hablan de que en Venezuela hay una dictadura. Este hombre que fue un golpista, que estuvo a punto de invadir terreno diplomático y de iniciar un conflicto internacional con consecuencias insospechadas, porque hay que ver qué es lo que pasa si se entra de prepo a la fuerza con armas a una embajada de otro país. Hay que ver lo que sucede. Por lo pronto, si hubiera sido contra la embajada de Estados Unidos, seguramente que Estados Unidos invade y destruye a cualquier país, a cualquier sociedad en la que suceda eso, en la que le entren a la fuerza a una embajada suya. Pero además de haber sido un golpista, además de haber estado al borde de un conflicto internacional provocado por él mismo, además de haber estado 4 meses en prisión, este hombre fue gobernador en uno de los estados de Venezuela, en el estado de Miranda, en el 2008. O sea que es como que aquí, digamos, luego de haber dado un golpe de estado, como fue durante mucho tiempo, Bordaberry o el Goyo Álvarez siguieran libres, estuvieran 4 meses en prisión y luego se candidatearan para presidentes o intendentes, ¿no? Es de esa barbaridad el asunto, ¿no? Es increíble que esta gente esté libre luego de haber cometido estos delitos y estos atropellos contra la institucionalidad venezolana, contra el Estado de Derecho. Porque verdaderamente quienes han acometido con salvajismo e irresponsabilidad contra un gobierno democráticamente electo ha sido la derecha venezolana, ha sido el poder de la burguesía venezolana, que ha perdido sistemáticamente las elecciones y que está buscando todos los medios, todos los recursos para legitimar, para justificar un nuevo golpe de Estado, una nueva desestabilización, porque saben que han perdido y perderán las elecciones nuevamente el 7 de octubre, como ha pasado en las últimas elecciones y en los plebiscitos revocatorios que se han interpuesto contra Hugo Chávez. Han perdido sistemáticamente y van a perder nuevamente el 7 de octubre. Entonces, esto que sale a decir Vargas Llosa es muy peligroso. Es muy peligroso desde el punto de vista del razonamiento falaz, del razonamiento incorrecto desde el punto de vista lógico que hace, porque no puede condicionar el carácter libre de las elecciones a quien triunfe. Se puede decir que las elecciones no son libres porque hubo manipulación, porque los procedimientos fueron fraguados, porque no hubo garantías, pero no se puede decir que las elecciones no son libres porque ganó un candidato que no es el que me gusta a mí. Esto es un soberano disparate desde el punto de vista de la estructura lógica del argumento, como desde el punto de vista fundamentalmente de las consecuencias políticas. Porque lo que está haciendo Vargas Llosa es de antemano legitimar una reacción violenta, autoritaria y golpista de la derecha venezolana cuando pierda el 7 de octubre las elecciones, con el argumento de que las elecciones no fueron libres. Entonces, esto es lo peligroso, que está abonando Vargas Llosa un nuevo golpe de Estado. Y hay que decirlo con claridad. y hay que decirlo con contundencia. Vargas Llosa está legitimando la posibilidad de una reacción golpista en Venezuela tras la derrota de la derecha venezolana el 7 de octubre. Entonces, esto es un dato que no podemos dejar pasar así nomás, más tomando en cuenta que nuestro propio país, nuestra propia Universidad de la República, ha cometido el error garrafal de respaldar con un nuevo galardón a este hombre, para que siga acumulando prestigio y para de esa forma tener más poder con sus declaraciones, para que tenga más sobreprotección desde el punto de vista de su reconocimiento como intelectual, y así salir a decir cualquier disparate, y así salir a comprometer la estabilidad política de Latinoamérica. Pero Vargas Llosa no se quedó únicamente atacando el proceso electoral venezolano. También arremetió contra otros gobiernos y otros procesos que no son de su agrado porque no son de la derecha más dura y más pura, porque no son de la escuela del consenso de Washington, porque no son serviles directos al imperialismo norteamericano y a los organismos transnacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Se despachó también Mario Vargas Llosa en esta entrevista que le hacen en el diario chileno El Mercurio contra Evo Morales, y habló de las próximas elecciones presidenciales en Bolivia previstas para el 2014. Y leo textualmente esta entrevista en el Mercurio. Dice Vargas Llosa: si hay elecciones en Bolivia, probablemente la oposición tiene la posibilidad de enderezar las cosas en un país que desgraciadamente se dio a los cantos de sirena de un populismo exagerado, de un populismo frenético. Nuevamente, Vargas Llosa habla de elecciones libres en Bolivia y las vincula a quien gane las elecciones. Es decir, sí y solo sí habrá elecciones libres en Bolivia si el candidato que gana es el de la oposición. Entonces, esto también está en la misma lógica de lo que dijo respecto a Venezuela, a las elecciones del 7 de octubre en Venezuela. Entonces, esto habla de un hombre que es peligroso, porque atenta, no porque dice lo que piensa, que eso está bárbaro, sino por las cosas que dice y por las cosas que puede provocar a partir de lo que dice, de lo que puede estar apoyando, de lo que puede estar defendiendo, de lo que puede estar legitimando ante la opinión pública internacional. Porque bueno, lo dijo Vargas Llosa, es un peso político lo que diga Vargas Llosa. No es lo mismo desde el punto de vista de la realidad concreta lo que salga a decir Vargas Llosa que lo que salga a decir un minero boliviano o un trabajador ambulante de Venezuela. No tiene el mismo impacto, no tiene el mismo poder, no tiene la misma trascendencia, no tiene la misma incidencia internacional y nacional, ni las mismas repercusiones políticas. Pero también Vargas Llosa se despachó contra la UNASUR, contra la Unión de Naciones del Sur. Dijo que la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, nacida en el 2008, está condenada a fracasar porque está integrada por gobiernos autoritarios que son generalmente muy corruptos y que por lo tanto tienen un gran peligro de contaminación y de contagio. Vargas Llosa está hablando de la UNASUR. Vargas Llosa está hablando de una asociación que reúne a los 12 países de Sudamérica, al total de los países suramericanos. O sea, se está despachando contra el total de los países de Sudamérica. Esto ya es una cosa descontrolada. Esto es una cosa realmente que habla de un fanatismo conservador, alocado, descontrolado, y que realmente debe contribuir a entender quién es Vargas Llosa, y qué intereses defiende y qué escenarios está intentando provocar a nivel de Latinoamérica. Porque habla de gobiernos corruptos. Habla de gobiernos corruptos y de gobiernos autoritarios. Ahora, el gobierno autoritario fue el que dio el golpe de Estado en Venezuela en el 2002. El gobierno autoritario fue el que sacó al presidente democráticamente electo de Honduras, Manuel Zelaya. Gobierno corrupto fue el de su amigo Carlos Menem en Argentina. Corrupto y homicida, recordemos las implicaciones del gobierno de Menem en el caso de la AMIA, entre otros. Recordemos la corrupción que llevó a la destitución del presidente Collor de Mello en Brasil, amigo también, ideológico y político, amigo de Vargas Llosa. Esos fueron gobiernos corruptos, esos fueron gobiernos autoritarios, de esos no habla. De esos que sí hay pruebas, en esos que sí hay elementos históricamente constatados, de esos no habla. Habla y tira sospechas, ensucia, gratis, sin pruebas, hablando por hablar, de gobiernos como el de Bolivia, como el de Venezuela, como el de Ecuador, que indudablemente, más allá de que no sean santos de nuestra devoción, son gobiernos que tienen una línea política muy distinta a la de la Argentina de Menem, a la del Brasil de Collor de Mello en su momento, o más aún de las dictaduras autoritarias, corruptas y fratricidas de América Latina en la década del 60 y del 70. Entonces, este tipo de declaraciones, este tipo de personajes, este tipo de actuaciones políticas tienen que ver con una función ideológica, tienen que ver con defender la estructura dominante, tienen que ver con salir a defender el poder de los que ya tienen el poder. Entonces es bueno saber estas cosas, es bueno conocer estas cosas, es bueno conversar de estas cosas, porque es una forma de combatir una de las peores enfermedades de la conciencia. Ah, sí, porque la conciencia también se enferma. Así como se enferma el cuerpo con una gripe, así como se lastima el cuerpo con un esguince, también se lastima y enferma la conciencia, de una forma más indolora, de una forma más imperceptible, pero de una forma más terrible también. Y una de las peores patologías que adolece la conciencia es el analfabetismo político. Porque un pueblo políticamente domesticado es un pueblo culturalmente empobrecido y, por lo tanto, un pueblo fácilmente manipulable por declaraciones como las del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Vamos a escuchar un poco más de música. Estás escuchando Arándola en el Mar. Las vías de comunicación 098-346931 para enviar comentarios, valoraciones, opiniones. Volvemos en un rato. Che, sono sfogliati. Creciendo desde abajo, defendiendo el corazón y preparando a la conciencia. 24 horas. Porque no estamos solos. Junto a vos somos más. La Voz FM, la radio, en el barrio, ahora y siempre. Ahora y siempre. ¿Te perdiste? El medio de comunicación sirve para distraer a la población de sus verdaderos problemas. Arando en el mar. Sábados a partir de las 10 de la mañana. Hay que oírlo con un poco de cuidado, alguien incluso se puede sentir molesto. Hablamos de los límites de la libertad de expresión. Por la Voz FM, 95.1. Primera. Llámanos al 2323-5870. O comunícate por mensaje de texto al 098-34-6931. Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidad para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir a hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa. Más allá de muros y del hierro. La Voz FM, recuperando los horizontes de la solidaridad y la rebelión ante las injusticias. Del río y del tierra. Say it's true, there's nothing like me and you. I'm not alone. Tell me you feel it too. Because I El pasado miércoles, el Estado uruguayo, como ya habíamos dicho en el programa anterior, volvió a desembolsar 9 millones de dólares. Pero no fueron para reparar edificios públicos, para mejorar estructuras de atención en los hospitales, no fueron para construir escuelas o resolver la calamidad en que están muchos centros educativos, muchas escuelas, muchas UTU, muchos liceos. No fueron para construir infraestructura vial. No fueron para sacar del hacinamiento a miles de familias uruguayas en el interior o en la capital, que sin tener acceso al derecho constitucional a una vivienda decorosa, viven en condiciones edilicias e infraestructurales muy por debajo de lo que en la actualidad el desarrollo de la industria de la construcción puede ofrecer. Fueron 9 millones de dólares destinados al pago de un banco transnacional, del Scotiabank. 9 millones de dólares como parte del pago a la hipoteca que cubrió en su momento el Estado uruguayo por 135 millones de dólares para que Pluna, sociedad anónima, adquiriera 7 aviones de otra empresa canadiense, la empresa de fabricación de los Bombardier, de estos 7 aviones que compró Pluna, sociedad anónima, en su momento bajo la gestión de Lydgate, de Matías Campiani, Sebastián Hirsch, entre otros. Esos 135 millones de dólares de deuda tienen 2 cuotas anuales de un promedio de 9 millones de dólares. El miércoles pasado el Estado uruguayo tuvo que pagar esa cifra como parte de la hipoteca. Y es necesario reiterar que el Estado uruguayo, en la conformación de Pluna, sociedad anónima, una asociación público-privada creada en el año 2007, tenía el 25% de las acciones de esa estructura empresarial, de esa sociedad anónima, siendo un socio minoritario que tenía vedado el acceso a cierta información de gestión de la empresa, al punto tal de que durante el 2011 tuvo que recurrir Pluna Ente Autónomo, o sea, la representación estatal de 25% de las acciones dentro de Pluna Sociedad Anónima, al Poder Judicial, para intimar al socio capitalista mayoritario a que le entregara información acerca de la gestión financiera de la empresa, porque esta mayoría accionista, formada por Lydgate y por Jazz, otra empresa canadiense, se negaba a darle al Estado información sobre la gestión financiera de la empresa. O sea, que estando en franca minoría, tanto desde el punto de vista del manejo institucional de la empresa como del acceso a la información acerca de cómo se dirigía la empresa, el Estado, casi que digamos con las vendas en los ojos, sale de garantía por 135 millones de dólares. Esto como parte de un largo proceso larvado, un proceso político, institucional y económico plagado de irregularidades, de vicios, de mala praxis desde el punto de vista de cómo se deben hacer las cosas. Pero esto es una perla dentro de un largo collar, ¿no? Un collar de deudas que han quedado, por supuesto, que han recaído en el Estado, que han recaído sobre la economía pública. Y en este sentido vale mencionar que Pluna Sociedad Anónima, esta empresa que hoy ya no existe, que fue a concordato, que fue liquidada, por una ley aprobada en julio de este año, dejó un déficit en donde, por lo pronto, al banco canadiense Scotiabank se le adeudan 121 millones de dólares ahora por el pago de estos 9 millones de dólares el miércoles pasado. Pero además, al Banco República se le quedaron debiendo 16 millones de dólares. 16 millones de dólares. Al ente petrolero, al ente que se encarga de la refinación del petróleo en Uruguay, se le quedaron debiendo 28 millones de dólares. Por motivo de créditos laborales, a los trabajadores de Pluna se le quedaron debiendo aproximadamente 8 millones de dólares. Hay dos juicios que salieron, sus fallos a favor de dos ex trabajadores de Barrick Pluna, esa otra asociación público-privada del año 97 que fue promovida por el gobierno de Sanguinetti a partir de la reforma constitucional que promovió Luis Alberto Lacalle. Hay dos juicios que a partir de esa ex asociación fraudulenta y de quiebra que terminó resultando con Barry, se le adeuda a dos trabajadores 700 mil dólares a cada uno. Pero además hay una deuda con el aeropuerto, también privatizado, de unos 8 millones de dólares. Y a esto hay que sumar multas internacionales por vuelos cancelados de Pluna. Multas que ha impuesto Brasil, multas que ha impuesto Argentina y que ha impuesto Chile por los vuelos que no se hicieron a estos países. Entonces, estamos hablando de una verdadera asociación delictiva desde el punto de vista de los intereses económicos de la República, desde el punto de vista de quién paga los platos rotos. Y el gobierno uruguayo, en su momento, decidió hacer un acuerdo con este grupo empresarial que venía de manejar Parmalat, venía del negocio de la agroindustria, vendría del negocio de la comercialización de productos lácteos y pasó raudamente a manejar con toda la complejidad técnica que se dice que tiene, que indudablemente debe tener el negocio de la aeronavegación, a manejar una empresa de aviones como Pluna. Parecería ser que los intereses empresariales reúnen idoneidad técnica, solvencia de gestión y capacidad comercial para dirigir cualquier cosa, ¿no? Y a la vista están los resultados que eso trae. Pero el Estado, mejor dicho uruguayo, resolvió hacer un acuerdo con Matías Campiani para que entregara el 75% de sus acciones, para que el grupo Leadgate y Jazz entregaran sus acciones, a cambio de una inmunidad judicial, a cambio de que no se le pudieran iniciar juicios, a no ser por causas penales, ¿no? Pero que no se le pudieran hacer juicios civiles. Es decir, que de esta manera el grupo económico capitalista que manejó el 75% de las acciones en Pluna y que llevó a esta nueva quiebra de Pluna, luego de haberse llenado los bolsillos, con este negocio, a que no se le pudieran hacer demandas civiles, es decir, demandas comerciales, demandas por dinero, pero sí demandas penales. Y así es que Matías Campiani va a tener que acudir a la justicia, ya que la jueza del crimen organizado Adriana de los Santos decidió citar al exgerente de Pluna, Matías Campiani, cuyo abogado es el ex diputado colorado Jorge Barrera, diputado del gobierno de Jorge Valle, para ver quiénes son los amigos, cómo es acá la estructura de la rosca, ¿no?, de intereses que están entrelazados. Al juzgado mandó citar a Matías Campiani para el 6 de septiembre, a causa de un posible delito de estafa denunciado por ANCAP. ¿Por qué? Porque Pluna, Sociedad Anónima, dirigida por Matías Campiani, por Sebastián Hirsch y asesorados por el estudio contable de Ferrere, uno de esos buró de la Ciudad Vieja, de que tienen una alta reputación y que parecen señores y señoras venidos del más preciado, de la más encumbrada altura de los Olimpos, para que bueno, den cuenta de una maniobra fraudulenta contra ANCAP, ya que se libraron 25 cheques sin fondos. 25 cheques sin fondos, producto de que ANCAP también permitió que Pluna emitiera cheques a pagar a 180 días cuando excediendo por 3 veces el límite de que tiene fijado ANCAP para recibir cheques. O sea que ahí también hubo una maniobra fraudulenta dentro mismo de ANCAP al permitir que estos cheques a 180 días fueran recibidos como parte del pago. Y ahora quedó una deuda producto de eso, de los cheques sin fondos, de 18 millones de dólares, solo producto de eso. Sumado a otros 10 millones, configuran 28 millones de dólares que le quedó debiendo Pluna, Sociedad Anónima, a la Administración Nacional. Vamos a ver qué pasa. Esto es bueno saberlo, es bueno estar informado para seguir de cerca estos acontecimientos. Pero desde un punto de vista más profundo, desde un punto de vista más estructural, tenemos que analizar, entendemos nosotros, esta crisis económica provocada por esta nueva quiebra de Pluna, desde el punto de vista de la política económica, desde el punto de vista de cuáles son las ideas, el marco conceptual, el proyecto político para conducir la economía del país. Porque Pluna, Sociedad Anónima, esta asociación pública-privada, es en buena medida la concreción de un paradigma económico, de una visión, de una forma de entender, conducir y llevar adelante la política económica. Y esto, para un país como el Uruguay, un país de 3.300.000 habitantes, para un país que tiene su estructura económica fuertemente extranjerizada, es un tema de relevancia estratégica. De relevancia estratégica. Y durante muchos años, el pueblo uruguayo estuvo esperando un cambio político. Un cambio político que desplazara del poder ejecutivo del Estado a la alternancia blanquicolorada, a las expresiones políticas de la derecha tradicional, de la derecha asociada a los intereses de la oligarquía y de los grupos transnacionales, que manejan también altos intereses económicos en el Uruguay. Recientemente, en un párrafo de la exposición de motivos de la aprobada rendición de cuentas en la Cámara de Diputados, se defiende, se fundamenta, se legitima, se hace casi que una apología a las asociaciones públicos privadas, a las PPP. Una ley que fue aprobada el año pasado y que, a nuestro entender, representa la principal estrategia de conducción económica del país. Estas asociaciones públicos privadas y la ley en la cual estas asociaciones se constituyen, se crean, vienen a reproducir, a ampliar y a consolidar el modelo de Pluna. Por eso es tan importante analizar esta ley, por eso es tan importante identificar el proceso de Pluna con esta estrategia de desarrollo del país a partir de la captación de inversión extranjera directa y de la configuración de instrumentos jurídicos que le den seguridad, estabilidad y protección a estas inversiones. Al punto tal de que el Estado, como en Pluna, es parte de esas inversiones. El Estado es parte, se asocia con ese capital transnacional. Y así pasa lo que pasó con Pluna. Que los privados se van, que los privados ganan, se llevan fortunas y quedan los platos rotos a pagar por el Estado, que desde el punto de vista económico significa la acumulación del aporte que hacen los uruguayos a través de la vía impositiva. Entonces, cuando hablamos de una deuda de esta magnitud, estamos hablando de plata que sale del país para pagarle a los bancos, para pagar las cuentas del desastre de la administración privada de empresas, que el Estado quedó asociado en forma minoritaria, sin capacidad de control, como quedó demostrado en Pluna, y sin capacidad de incidencia en la conducción institucional de las empresas, como quedó demostrado con Pluna. Entonces, esto es como más de lo mismo. La aprobación y la confianza y la defensa del gobierno del Frente Amplio de las PPP, de las participaciones público-privadas, son más de lo mismo respecto al desastre ocasionado en Pluna por segunda vez consecutiva en menos de una década. Por eso es que entendemos que las PPP son una expresión política de un viraje ideológico, de un corrimiento teórico, conceptual del Frente Amplio hacia la aceptación de las reglas de juego de la economía de mercado capitalista, entendiendo que la administración privada de las empresas y que el control capitalista de los negocios es algo natural y legítimo y que es la forma más idónea de conducir el país y desarrollar la sociedad. Ahora, sea como sea, lo cierto es que el Frente Amplio parece haber abandonado su vocación transformadora. Parece que hay sobradas evidencias para sostener que el Frente Amplio ya no es un proyecto orientado al cambio de las estructuras sociales, a dinamizar un proceso de acumulación de fuerzas para el cambio de la sociedad. Para el cambio de la sociedad orientado hacia la justicia social, hacia la consolidación de bases que permitan la prosperidad colectiva y el bienestar individual basado en la realización de los derechos humanos, basado en políticas inclusivas, basados en el combate a la corrupción moral, económica y política y a las bases legales que permiten esa corrupción. La ley de las asociaciones público-privadas, a nuestro entender, representan una demostración del agotamiento del Frente Amplio como proyecto de poder alternativo desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista histórico a la derecha tradicional. Es un punto de inflexión del agotamiento del Frente Amplio como síntesis histórica de la izquierda uruguaya. Durante años este pueblo estuvo esperando que llegara el Frente Amplio al gobierno para hacer otra cosa respecto al manejo de la República, a lo que venían haciendo los gobiernos blancos y colorados. Y entonces la existencia y la confianza y la defensa de la concepción ideológica, económica y política que subyace a las asociaciones públicos privadas es la representación, la manifestación más clara del rumbo estratégico que ha elegido el gobierno progresista para proyectar el país. Y es en ese marco que nos parece que este agotamiento del que hablamos como fuerza de cambio está a la vista. Hay que tomar en cuenta que el capital inversor en el marco del sistema capitalista no viene a hacerle un favor al país, no viene a desarrollar la sociedad. El presidente Mujica ha dicho que el Estado no tiene sentimiento, que el Estado no tiene corazón. Y uno se pregunta, ¿Y qué pasa con el mercado? ¿Y qué pasa con la economía capitalista? ¿Sí tiene corazón? ¿Sí tiene sentimientos? ¿Qué ha pasado con esa sentimentalidad capitalista a la hora de colaborar económicamente con el plan Juntos del presidente Mujica? ¿A dónde ha estado? Porque parece que el Estado no tiene corazón, cosa que podemos compartir. Pero el capitalismo, ¿tiene sentimientos benévolos? ¿O se preocupa por su ganancia, por la apropiación de las riquezas, por la consolidación de su poder, sin miramiento a las consecuencias antisociales y destructivas que esa lógica impone en las sociedades y en los seres humanos? Porque en esta última rendición de cuentas, que está en trámite parlamentario, el gobierno tuvo que recurrir a solicitar fondos públicos para financiar el plan Juntos, porque el aporte del capital privado ha sido muy menor, ha sido incapaz de motorizar ese proyecto de construcción de viviendas. Entonces, nos parece que este tipo de elementos son importantes a la hora de pensar el carácter teórico, ideológico y político de un gobierno que representa y ha representado históricamente las aspiraciones populares. El horizonte estratégico, a nuestro entender, ya no es el de ir acumulando progresivamente fuerzas desde el punto de vista de las capacidades del país para sostener una transformación socialista de la estructura social. Ya no se trata de ir avanzando en la profundización de la democracia para ir implementando reformas que propicien un nuevo rumbo, un nuevo destino. Entonces, esta identificación explícita que hace el gobierno con las PPP marca un nuevo rumbo, y este nuevo rumbo solo puede entenderse bajo la confianza extrema que tiene la cúpula del gobierno de que dentro del sistema capitalista es viable y es posible que se pueda vivir en un país de primera, en un país del primer mundo, ¿no? Y nosotros creemos, por el contrario, que dentro del capitalismo no es posible alcanzar la justicia ni la igualdad, que no es posible que los seres humanos puedan alcanzar con plenitud la resolución positiva de sus necesidades. Esta asociación público-privada que representó Pluna y que llevó a esta catástrofe económica, que hace perder recursos públicos a favor de deudas que generó un privado en el manejo de una empresa público-privada, como era Pluna, va en desmedro justamente de la justicia social, de la igualdad de derechos, de cumplir con derechos constitucionales que nunca se han cumplido desde 1830 hasta esta parte. El derecho a la vivienda digna, el derecho al trabajo de todos, el derecho a una salud que no sea a consecuencia del dinero que se tenga para pagar. Hay una cantidad de derechos postergados desde el punto de vista de la propia Constitución de la República. Entonces, este camino no es el camino que lleva hacia los cambios. No es el camino que lleva a la resolución de las contradicciones que tiene el Uruguay para consolidar su desarrollo y cumplir efectivamente con esos derechos postergados. Y esta confianza en el capital privado, esta confianza en el capitalismo, ha llevado a que el gobierno presentara el año pasado una ley que se votó por unanimidad, porque la derecha no es lerda ni perezosa a la hora de defender sus intereses y a la hora de defender su proyecto de control, su proyecto de hegemonía, y por eso votaron unánimemente este proyecto presentado por el gobierno de las PPP, de las asociaciones público-privadas. Y esta ley reproduce, consolida y genera las condiciones para multiplicar asociaciones como las de Pluna. Por lo tanto, es un riesgo país. Las PPP representan un riesgo país, representan un riesgo para la soberanía política del Uruguay, representan una amenaza para la estabilidad económica del Uruguay, además de representar una defección ideológica y política desde el punto de vista del pensamiento de izquierda. Pero a nivel país representan una amenaza a la estabilidad económica y representan un incremento de la dependencia en términos de la capacidad de fuerzas propias que tenga el Uruguay para marcar su propio rumbo. Este instrumento jurídico, esta consolidación institucional que representan la ley de las PPP para el ingreso del capital privado, constituye la creación de una estructura bajo control privado para la ley de la estatal, como en el caso de Pluna, en donde el Estado era el socio minoritario, tenía el 25%, pero le aseguraba a Pluna Sociedad Anónima tener esta especie de cheque blanco con ANCAP, de poder acceder a créditos con el BROU, que luego generaron estas deudas de 16 millones de dólares con el caso del Banco República, de 28 millones de dólares con el caso de ANCAP, porque el Estado es parte del negocio, pero es parte minoritaria. Y se crean estructuras paralelas a las estatales, que implican que el Estado, cuando quiera controlar, no lo va a poder hacer. Cuando quiera pedir informe de gestión, como pasó con Pluna, Sociedad Anónima, tenga que recurrir a la justicia. Y cuando se dé cuenta de la catástrofe, ya es demasiado tarde, porque los empresarios se embolsaron toda la plata y los platos rotos los sigue pagando Juan Pueblo, a costa de escuelas, a costa de liceos, a costa de más y mejores hospitales, a costa de más y mejor educación, a costa de más y mejor infraestructura vial, a costa de más y mejor vivienda popular. Porque la plata que se gasta en una cosa se deja de gastar en otra. Esto es sencillo. Más allá del oscurantismo tecnoburocrático desde los discursos de los economistas del sistema, esto es así, lo que se gasta en una cosa no se gasta en otra. Y es el propio Estado, bajo el gobierno progresista, bajo el gobierno del Frente Amplio, ese que tanto tiempo estuvo esperando a nuestro pueblo, quien está fomentando el modelo de tercerizaciones como modelo paradigmático de la eficiencia. Porque cuántas veces, amigos y amigas, hemos escuchado de que solo a través de la gestión privada, solo a través del modelo empresarial de gestión privada, se logra la eficiencia. Y que lo público es burocracia, que lo público es lentitud, que lo público es ineficiencia, que lo público es derroche. Ahora, estos casi 200 millones, estos más de 200 millones de dólares, perdón, que quedó como buraco económico en el país producto de la debacle de Pluna Sociedad Anónima, ¿fue producto de la burocracia estatal? ¿Fue producto de la ineficiencia pública? ¿Fue producto de que el trabajador público no hace nada? Porque Matías Campiani no era funcionario del Estado, Sebastián Hirsch no era parte de esa burocracia carcomedora que tiene el Estado, porque el estudio Ferrere no es parte del Estado uruguayo, porque el JP Morgan y el Scotiabank no son parte de la banca pública. Entonces, defender este modelo y apostar a este modelo a pesar de las evidencias empíricas, concretas, dolorosas que estamos padeciendo, nos parece que es parte de un retroceso ideológico de las fuerzas de izquierda en este país. Y que es una renuncia manifiesta a la necesaria y fundamental formación de una nueva mentalidad, de un nuevo sentido común, de una nueva cultura acerca del valor de lo público, para destruir esta ética del mercado que asocia lo público como lo que no es de nadie. Esta concepción del mercado, esta concepción mercadocéntrica y procapitalista que dice lo público es malo, lo público es ineficiente, lo público no es de nadie. Mejor la propiedad privada, mejor el control tecnoburocrático de la eficiencia de las empresas privadas. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados a la vista, al alcance de todos. Entonces, parece mentira que se defienda y se siga defendiendo, a pesar de los hechos, esta concepción, ¿no? Del desarrollo económico del país, que profundiza la dependencia económica, que profundiza el sometimiento político, que profundiza las dificultades de la sociedad uruguaya para pensar con cabeza propia un rumbo distinto. 35 años se les garantiza a través de la ley de participación público-privada al capital inversor extranjero y transnacional de control de las estructuras, de los servicios que queden bajo la órbita de estas asociaciones público-privadas. 35 años de contratos. 35 años. Se dijo en su momento que la ley de las PPP era para el desarrollo de la infraestructura, porque el país está llevando adelante un proceso de crecimiento económico y hay un desfasaje entre la capacidad de producir, la capacidad de mover bienes, la capacidad de desarrollar fuerzas económicas y la sostenibilidad estructural de ese desarrollo. Hay un desfasaje entre lo que se puede hacer y lo que se puede sostener. Entonces se dijo, bueno, vamos a traer capitales privados para invertir en infraestructura, para hacer puentes, para hacer calles, para hacer carreteras, para mejorar la infraestructura vial y la interconexión del país internamente y hacia la región. Ahora, 35 años para construir un puente, 35 años para hacer una carretera. Acá hay gato encerrado, acá hay un cangrejo abajo de la piedra, o mejor dicho, hay un cangrejo que se está llevando la piedra. Entonces esto hay que pensarlo también desde el punto de vista del análisis meticuloso de la ley, porque no se trata simplemente de generalidades. Cuando uno va al análisis concreto de la ley se encuentra con este tipo de cosas y se encuentra con que no es tan cierto, además, que la ley de las participaciones público-privadas sea solo para el desarrollo infraestructural que el país necesita para sostener e impulsar su crecimiento económico, porque la aplicación de esta ley, en el párrafo 1 del artículo 2, dice expresamente que cubre la realización de obras de infraestructura para el transporte vial, ferroviario, portuario, aeroportuario, pero también que permite la construcción de centros educativos, de cárceles, de viviendas, de hospitales, de complejos deportivos, de todo tipo de obra urbana, hasta obras vinculadas al área energética y el tratamiento de residuos. Es decir, la asociación de público-privada es tan amplia, su campo de aplicabilidad es tan generalizado, que incluye hasta inclusive la colonización de tierras. La colonización de tierras. Es casi que darle al control absoluto del país a asociaciones público-privadas en donde los capitales internacionales, como lo de Leadgate, van a tener las acciones mayoritarias. Si esto no es enajenar patrimonio público, no sé de qué estamos hablando. Si esto no es perder autonomía política y capacidad económica, no sé de qué estamos hablando. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso para el futuro del país. Es muy peligroso para la prosperidad de la sociedad. Es muy peligroso que se le esté dando todo el poder con hipotecas y avales estatales a capitales privados. Ya vimos lo que pasó con Pluna. Ya vimos lo que pasó con Pluna. Como un ejemplo, como un botón de muestra. Pero además, en la propia ley se establece que se deberán conformar comisiones técnicas para controlar el desarrollo de la tercerización. Estas comisiones de contralor tendrán 5 miembros. Del Estado solo habrá 2. Solo habrá 2. O sea, nuevamente la representación pública, supuestamente encargada de velar, de proteger el interés colectivo y el bien público, va a ser minoría, como pasó con Pluna. 3 privados, 2 de la administración pública. Ya pasó con Pluna. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? El Estado, además, esto es terrible. El Estado le asegura a los privados la rentabilidad de la inversión que realicen. O sea que si la cosa sale mal, el único que va a pagar las cuentas va a ser el pueblo trabajador. Las corporaciones capitalistas nunca pierden. Nunca pierden. Porque hacen fraude, quiebran y se van, y las deudas quedan para pagar con el erario público. O si la cosa sale mal porque el negocio no camina bien, cosa que es rara, ¿no? Porque las empresas siempre hacen todo bien, ¿no? Son mucho mejores que el Estado, mucho mejor que los trabajadores para manejar la dirección de la actividad económica. Es raro que eso pase, pero si llega a pasar, si llegase a pasar, el Estado le cubre la rentabilidad de la inversión al privado. ¿Mm? O sea que quien termina pagando siempre, en última instancia, es la estructura pública. En el artículo 6 de la ley se estipula preceptivamente que el Estado se hará cargo de garantizarle al capitalista una tasa de ingresos económica determinada en cada caso. Pero además, la ley instituyó todo un paquete de beneficios tributarios y de subsidios para facilitar que el negocio sea rentable. O sea, el Estado no solo va a pagar una tasa de ingresos económicos, no solo va a garantizar una mínima rentabilidad al inversor, sino que además va a perder plata por la vía del subsidio, por la vía de los beneficios tributarios. Esto nos hace acordar mucho a las zonas francas. El año pasado recuerdo que salió una investigación de la DGI en donde se sospechaba de 27 empresas de cometer fraude fiscal por 440 millones de pesos. Porque claro, las zonas francas son una gran pantalla. Hacen importaciones como empresas de zona franca, pero quienes realmente reciben la mercadería no son empresas que funcionan en el exterior, son empresas que funcionan en el mercado interno y de esa forma evaden el pago de impuestos y hacen un negocio espectacular, un negocio espectacular que les redunda más ganancia a los privados y más costos y más pérdidas al espacio fiscal, que en última instancia es el del que luego salen los dineros públicos, salen los dineros para, a través de rendición de cuenta, a través de presupuesto quinquenal, para hacer funcionar la sociedad. Entonces, toda esta estructura jurídica institucional que crean las asociaciones público-privadas lo que decíamos, un peligroso, abren un peligroso proceso político para el país y para la sociedad. Pero continuando con el análisis de la ley, en el artículo 10 se hace referencia a que para la elaboración de los proyectos de asociaciones público-privadas, como lo de Pluna, los órganos del Estado no están capacitados. No lo pueden hacerlo. El Estado no lo puede hacer porque, claro, es torpe. El Estado es burocrático, es ineficiente. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se van a contratar estudios como privados, ¿no? Estudios como privados, estudios como el estudio Ferrere. Como Ficus Capital, el que recomendó al Estado que se asociara con Leadgate, que era el mejor y más competente promotor del negocio aeronáutico, ¿no? Y así no fue. Ficus Capital, con ese nombre, es decir, esto es serio, ¿no? Esta gente sabe. Esto es power, esto es bueno, esto saben lo que hacen, ¿no? Ficus Capital, con ese nombre, hasta que asustan, ¿no? Ficus Capital, uno queda como diciendo, no, esto, acá, esta gente es la que sabe de verdad. Bueno, Ficus Capital fue la que le recomendó al Estado que se asociara con un 25% de las acciones con Pluna, con Leadgate, perdón. Y así no fue. Más de 200 millones de dólares de pérdida. Más de 200 millones de dólares de pérdida, un problema de conectividad en términos de aeronavegación para el Uruguay, multas internacionales, deudas por doquier. Ficus Capital. no fue un órgano público el que hizo el estudio de viabilidad. Fue una empresa privada, una asesora, una consultora internacional. Y el artículo 10 de la ley de las PPP dice que el diseño institucional que concrete las asociaciones público-privadas van a estar en manos de otras empresas privadas. Es la tercerización de las tercerizaciones. Para tercerizar, vamos a tercerizar. Yo creo que no nos debe asombrar que mañana aparezca Ferrere, el estudio Ferrere, que es el que cuida los intereses de las zonas francas, por ejemplo, en Uruguay, o el que estuvo atrás del asesoramiento de Leadgate, o Ficus Capital, que fue el que recomendó que nos asociáramos con Leadgate, que nuevamente aparezcan con otros nombres, con otras fantasías, a recomendarnos que nos asociemos con tal o cual capital privado para el desarrollo de un proyecto económico en el Uruguay. Obviamente que se trata de una sobremodalidad de tercerización, ¿no? Si no solo se va a tercerizar a través de la asociación público-privada, sino que para concebir esa tercerización, el Estado va a tercerizar la concepción de esa tercerización. Esto es la derrota ideológica en su máxima expresión. Esto es confiar en el capital y solamente en el capital para dirigir la economía de la sociedad. Más allá de las estructuras formales, más allá de quién aparece en la conferencia de prensa, más allá de quién aparece en traje y corbata frente a la pantalla de televisión. Esto es una manera de desmerecer lo público. Además de ser una forma de degradar la propia esfera de lo público, es una clara señal de garantía para los inversores capitalistas. El mensaje es claro, quédense tranquilos, ¿eh? Que la tercerización la van a diseñar capitalistas como ustedes, expertos en negocios, para que nunca falle el interés privado. El mensaje ideológico a la sociedad en su conjunto, al pueblo uruguayo, a los trabajadores, no es el de la autogestión, no es el de el desarrollo de las capacidades educativas y políticas de los trabajadores, que son en última instancia los que producen los bienes y desarrollan los servicios del país. No, el mensaje ideológico es solamente a partir de las corporaciones capitalistas vamos a alcanzar el desarrollo y el país de primera. El mensaje es privatizador de la A a la Z. Y es de apología de lo brillante que es el capital. Esto es terrible. De todas las partes, esta ley es terrible. Desde su propio corazón hasta las puntas de las uñas. Se va a confiar en empresas como la KPMG, como la Deloitte, como Ficus Capital. Estas empresas de alta tecnocracia capitalista nos van a enseñar cómo vamos a hacer las cosas bien. Todo esto, por supuesto, con el bolsillo del Estado de garantía, como nos pasó con Pluna. Otro artículo de esta ley que no tiene desperdicio es el artículo 11. Es decir, vamos a privatizar y cuando no se pueda vamos a privatizar igual, ¿no? Pero tengo la ley aquí adelante mío y les quiero leer explícitamente lo que dice este artículo, porque realmente es más elocuente que lo que yo pueda expresar, ¿no? Dice, previa autorización debidamente fundada del Poder Ejecutivo, la administración pública contratante podrá acordar directamente con la Corporación Nacional para el Desarrollo que ésta asuma la implementación de un proyecto de participación público-privada en forma integral, con el fin de viabilizar su concreción y posteriormente transferir el mismo al sector privado. Esto ya lo vivimos en Uruguay. Esta es la estrategia del salvataje de los bancos. ¿Qué pasó acá? Acá se fundió el Banco Comercial. Fundieron, ¿se acuerdan de Benamú? Durante el gobierno de Lacalle, fundieron el Banco Comercial, hubo que pagar millones de dólares para rescatarlo, para sanearlo, para drenarlo, para hacerlo nuevamente rentable. Y una vez que pasó a ser rentable, se pasó nuevamente a manos privadas. ¿A manos de quiénes? A manos de los peiranos, los que en la crisis del 2002 nos hundieron hasta el Caracú. Es la misma idea. exactamente la misma idea. Cuando no se pueda privatizar, ponemos la plata, arreglamos la casa y privatizamos. Es decir, que perdemos dos veces, porque pusimos la plata para levantar y después perdemos la plata porque privatizamos. Entonces, esta ley de la participación público privada representa nada más ni nada menos que una pieza clave en la política económica del país. Y analizar la política económica de un país y de un gobierno, porque los países no tienen políticas económicas, los países tienen personas. Los que tienen política económica son los gobiernos, integrados por personas, impulsados por fuerzas políticas. Y la política económica que llevó a Pluna al fracaso es la política económica que defiende las PPP. Y debemos tomar realmente este tema como un tema estratégico, de gran importancia estratégica. Porque al momento de ampliarse, al momento de profundizarse, al momento de expandirse las PPP, vamos a tener no uno, ni dos, ni tres plunas. Vamos a tener cientos de plunas. Y ahí el problema ya no va a ser de 200 millones de dólares. Ahí el problema va a ser de la propia viabilidad del país. Estamos escuchando Arando en el Mar y estamos dando finalización al programa de hoy. Teníamos previsto también abordar otro tema que ha repercutido en la sociedad uruguaya, en lo mejor de la sensibilidad emocional de los trabajadores, del pueblo, y que tiene que ver con la detectación, que tiene que ver con el salir a la luz, un caso, uno más en muchos, pero este ha salido a la luz, de sobreexplotación, de régimen de sometimiento de trabajadoras domésticas en una mansión del exclusivo barrio de Carrasco, en una de las familias más ricas del Uruguay. Este caso concreto nos tiene que servir para analizar el caso concreto, pero también para analizar qué representa nuestra sociedad este caso. Y vamos a estar tomando como eje central del próximo programa este tema, el de las trabajadoras domésticas en régimen de sometimiento en esta mansión de Carrasco. Muchas gracias por haber compartido esta mañana junto a nosotros. Los esperamos en el próximo programa para, como dice la frase de la que sacamos el nombre de este programa, seguir apostando al cambio social, porque los que quieren cambiar la sociedad, los que quieren revolucionar la vida, son los que aran en el mar, son los que hacen que lo imposible se convierta en posible. Fuerte abrazo. necesidad.